people pay good money to hear it, but most of us try to avoid it. And the world keeps getting noisier, right? This is the future of noise. Noise is information you haven't decoded yet. What is noise? I know music. Music has notes. This is noise. One person's music is another person's noise. Much noise. When a noisy economy meant a productive economy. Obviously, they're appealing to the eye, not the ear. We'd never listen to ourselves. What could things ever get too quiet? Sentí la diferencia entre el noise y la música. Según la Organización Mundial de la Salud, una droga es toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, puede alterar de algún modo el sistema nervioso central del individuo que las consume. La variedad de drogas llamadas ilegales es amplia. Algunas son de origen natural, como las derivadas del cannabis, la coca, el peyote o el opio. Otras son de origen artificial, como la heroína, la cocaína, el crack o el éxtasis. Aun cuando los efectos que estas causan son variables, de forma general todas afectan el sistema nervioso central, ya sea porque aumentan la actividad de la persona que las consume, la disminuyen o provocan alucinaciones. Drogas buenas, drogas malas. Frank Zappa dijo una vez: las drogas no son malas. La droga es un químico. El problema viene cuando la gente que toma drogas se toma la licencia de comportarse como un imbécil. Hoy en Ruido Blanco, el tema, las drogas. ¡Están hablando de un paso! Los efectos alucinógenos son sensación de mayor agudeza sensorial y de intercambio de percepciones. Se escuchan los colores. Se visualizan las notas musicales. Ruido blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Contento. Mejor que nunca. ¿Mejor que nunca? Mejor que nunca. ¿No tenés puntadas? No tengo puntadas como Javier, que no nos va a estar acompañando justamente porque, bueno, se sentía indispuesto de salud. Y bueno, y en el caso de nuestro querido DJ Flojito, Bruno Strapetti. Básicamente, ¿no? Con la cuestión de Argentina, del lavado de dinero, cayó ahí, tuvo que escapar de Paraguay. Pero va a volver, dice. Va a volver, sí. Y en una noticia que no está relacionada, le mandamos un saludo a Nela Plada por el cumpleaños. No tiene nada que ver una cosa con otra, pero... Así que sí, Joaquín, Jorge, pelo a pelo con el tema de drogas. Casi pelo a pelo. Casi pelo a pelo. ¿Por qué? Porque no estamos solos. No estamos solos. Hay alguien alternativo en el estudio. Está revuelta. Bueno, tenés razón, sí. Preséntate, nuestro compañero alternativo de hoy. Hola, mi nombre es Juan Pablo Fariña y le quiero mandar un saludo a mi primo, Leo Fariña, por todo el quilombo. Sí, que ya que estaba... mi ruido blanco no tiene nada que ver con esto, pero... Pero sí, Juan Pablo Fariña, de Universo Alternativo, otro uniradialista, nos acompaña hoy. Y va a estar hablando, bueno, un tema que conoce, él no pidió expresamente venir para el tema de drogas. Y no decepcionaremos. Me quería informar. Me quería informar, eso es lo que dicen todos cuando arrancan con las drogas, ¿no? Me quería informar. Pero sí, el tema es drogas y tenemos distintas puntas por donde agarrar este tema, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí. Por un lado, vamos a estar escuchando la banda sonora de la tercera temporada de una serie que se llama The Wire, de la que hemos hablado antes. Es una serie que trata en profundidad el tema de las drogas y su impacto en la sociedad. Y por un lado vamos a estar agarrando las drogas desde esa punta, ¿no? Desde cómo la sociedad maneja las drogas en general, ¿no? Cómo la gente se dedica a venderlas, cómo la gente se dedica a reprimirlas y los choques que se dan en los distintos lugares. Y las leyendas que nacen. Y las leyendas que nacen, exactamente. Yo por mi lado traje en realidad un disco que es como un poco la herencia de la psicodelia folk de los 60 y los 70s. Que es, si bien no una cosa explícita sobre el tema de las drogas, sí siempre ha estado muy vinculada con... trajimos el disco Yojime Battles the Pink Robots de The Flaming Lips. Ya de pique ese título te indica que hay drogas. Yojime Batalla de los Robots Rosados sería el título, de los labios llameantes. Y vamos a hablar un poco del disco, vamos a hablar un poco de escuchar un poco de las canciones y hablar un poco de la psicodelia, bueno, que ¿qué otra punta se le puede encontrar a la droga por ahí? Exactamente. Y bueno, y también vamos a estar escuchando temas, varios, alusivos a las drogas, hechos por drogadictos. Eso. Y similares, ¿verdad? ¿Por qué no? Así que bueno, por un lado tenemos todo eso interesante, pero antes de arrancar Río Blanco, hace falta... La vía de comunicación. Exacto. Los mediadores, aparatos mediadores. No sé qué es el Twitter. El Twitter para mí es un parlante de agudos. No. De donde salen los agudos de un bafle. No. El Twitter. ¿Quién habla ahora? The Meditation of Evil. El MP3, el MP4, el Watch is Taking Form and Biker, el Bigger Holding Ball, la computadora MP3, la red. Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real. Calamaro abandonó el Twitter. Muy bien, vías de comunicación. Exactamente. Primero que nada, el teléfono de cabina 262-34453. 262-34453. No esperamos que nadie nos llame, pero... Sería una linda sorpresa. Si por están contrato drogados, estamos obligados a darle. Si están drogados, por favor llamen porque queremos escuchar a alguien drogado. Mirá que muchas veces sorprende. Cuando menos lo esperás, te llaman y no sabes cómo atajarlo. ¿Cómo atajarte, no? Cualquier cosa, si se olvidaron del número, pueden encontrarlo en la página de Uniradio, que es por donde salimos, ¿no? Que es uniradio.edu.uy. Efectivamente, tenemos un blog también que es emiteruidoblanco.blogspot.com. Exactamente. Donde están todos los programas alguna vez subidos a la internet, los que no se subieron a la internet no están. Pueden volver al pasado ahora, como cuando usan drogas. ¿Vos te pasa eso vos cuando bueno, consumís? Pasan muchas cosas. Por otro lado, tenemos el Facebook, ¿no? Que es Ruido Blanco. Nos buscan por ahí, nos van a encontrar con el logo del programa. Tenemos Twitter. Calamaro abandonó el Twitter, pero Ruido Blanco no. Sigue el firme con Twitter. Exactamente. Que es @ruidob. Encuéntrenos, síganos, les devolveremos el seguimiento. Y bueno, Juan Pablo, ¿qué opinás de Iorio? ¿No? Del amigo que pudimos escuchar en nuestro pique de vía de comunicación. Yo creo que Iorio es una persona, bueno, aparte de lo que estaba diciendo recién, digo, que le puede sacar mucho jugo, porque digo, en realidad como que todo lo que dice termina teniendo una significación muy importante. Yo creo que el tema de la significación en las palabras de Ricardo está muy bueno. O sea, no dice cosas al pedo y si las dice, termina estando buenas. Un capo, como Scarface. Incluso cuando miente, dice la verdad. Ahí va. Exactamente, así que entonces nos vamos a meter de lleno a la banda sonora de la tercera temporada de Wire después de esta interesante tanda. Ruido Blanco. ¡Ruido! Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¿Quién era ruido? todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. Archivo de la palabra. Eduardo Mateo. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Mi madre era sirvienta de Eduardo Fabini. Mi madre lo quería mucho y lo admiraba, ¿no? Entonces, cuando yo nací, mi madre me puso Eduardo. Hay veces que las estrellas me llaman la atención. Y esto me pasa hace tiempo. Y hay veces que no. No, yo estoy enamorado del amor. Sí. Me predispongo a enamorarme. Me predispuse siempre. El amor es una fuerza, es la fuerza mayor que hace de los elementos de la sociedad lo que las personas quieren. He escrito sobre la inmortalidad siempre y sobre el miedo que le tengo a la muerte. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. Uniradio, la radio de la Universidad de la República. De mi pueblo, no. Sos muy chiquita para saber eso. No me gusta mi cuerpo. No te toques ahí. Creo que me gusta Damián. Eduquemos en la diversidad. La educación sexual es un derecho. Campaña por una educación no sexista y antidiscriminatoria. CLADEM Uruguay. Financia. Unión Europea. Escuchá Democracy Now! Todos los días, de lunes a viernes, a las 17 horas, por Uniradio. Forjando el futuro. Universidad de la República. Ruido blanco. Todos los miércoles de 21 a 23 horas por Uniradio. ¡Ruido! Un programa para sentir la diferencia entre el ruido y la música. ¡Blanco! ¡Wow! ¡Ay, niño! And you know we don't give a fuck, it's not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the X, I'm getting into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, get into getting rough. You can find me in the club, Bottle full of bub, look mommy, I got the X. Bueno, George in the house. Sí, totalmente. Temporada 3 de la serie de televisión de Wire, ¿no? Hagamos un pequeño paneo de dónde estamos. The Wire es una serie de HBO. HBO, en realidad, a mi entender, tiene como una suerte de modelo de cosas para hacer, ¿no? Tiene una... Capean series. Tiene... Yeah. Para mí, lo que tiene HBO es que tienen una historia para contar, que es la misma en todas las series, nada más que tal. Lo que cambian son los personajes y lo demás. Porque en realidad, Roma y Sopranos y Juego de Tronos, todos tienen cosas en común. Mad Men. Tiene elementos en común, ¿tá? Me parece que esto llega como un ápice en The Wire. Básicamente es la historia de una ciudad, sus personajes, la corrupción en la que se ven envueltos, cómo se desenvuelven en ella. Y es una serie que tiene 5 temporadas. Y cada temporada agarra un tema distinto. El tema de la 3 es de Frente y Manteca, drogas y las organizaciones de drogas. Y la policía. Y el hip hop. Y el hip, bueno, obviamente la cultura de las bandas que venden drogas, el hip hop está recontrametido. Ahí va. Y está nuestro amigo 50 Cent, que está sonando ahora con In Da Cloud. No, eso no, no, no. Que aparece en un momento en unos personajes que están escuchando In Da Cloud. Ah, pensé que aparecía él. No aparece 50 Cent. Porque él hace mucha bulla de que le pegaron unos tiros, que no sé qué historia. Le pegaron unos tiros, sí. Sí, para Hizo Alright, que eso lo agrega, ¿no? En el tema, como para que no parezca que en realidad que está llorando. Claro, sí, para Hizo Alright. Sí, a Roosevelt le pegaron un tiro mientras daba un discurso, lo terminó de dar y después no fue nada al hospital. Bueno, eran épocas distintas, Joaquín. Pero bueno, básicamente en esta temporada 3 de The Wire vamos a ver... vamos a seguir a los personajes que veíamos en el resto de las temporadas, pero cómo se desenvuelven en el plano de la calle, ¿no? Y de la venta de drogas. Y cómo eso, cómo intentan algunos personajes tener un impacto sobre eso, ¿no? Básicamente, el creador de la serie, David Simon, una cosa que comenta es que muchos de los personajes que van a aparecer en esta temporada intentan cambiar el juego, ¿no? Ese mítico The Game, ¿no? Que se menciona a lo largo de la serie, ¿qué es? The Game es como una especie de explicación, es como una serie de... The Game, en general... Simplificación copada. Es una simplificación copada de muchas cosas, pero más que nada es como, se refiere... ¿Cómo decir la cuestión? La cuestión, no, pero The Game es la venta de drogas, la vida en el gueto, el negocio. La venta de drogas. El negocio, tiene que ver con todo, ¿no? Y muchos intentan cambiar ese game. The Game es la ley de la selva, ¿quién come a quién? Tiene mucho que ver con eso, sí, tiene mucho que ver con la ley de la selva. Y básicamente van a aparecer distintos personajes que van a intentar afectar The Game, ¿no? La serie, en las primeras 2 temporadas, había metido a la organización de los Barksdale, ¿no? Que es una gente que vende drogas y que responden a un tipo que se llama Barksdale, ¿no? Y bueno, en las primeras temporadas, el máximo líder de esta organización quedó en la cárcel. Sin embargo, vamos a ver que aún desde la cárcel, como la mayoría de los narcotraficantes, sigue tirando hilos. Pero dejó, digamos, a un teniente que se está encargando de las cosas. Y este teniente tiene una manera distinta de hacer las cosas. Es un tipo que quiere salir del gueto eventualmente. Y básicamente intenta como que limpiar el dinero que ganan con las drogas para él poder llevar eventualmente su plata y su persona a los círculos altos. Básicamente lo que hace es hacer tratos con distintos agentes de bienes raíces y empresarios K. Exacto, sí. Y básicamente les da dinero a cambio de que lo blanqueen y bueno, y él poder convertirse en una suerte de empresario. Y es un personaje interesante. Este personaje se llama Stringer Bell, ¿no? Y hay escenas donde vos ves cosas muy contradictorias del tipo. Por un lado, sí es un tipo violento, manda a matar gente y demás. Pero por otro lado, por ejemplo, se desenroló en una universidad para hacer un curso de economía, por ejemplo, ¿no? Y el tipo, ¿cómo intenta impactar el juego, el game? Básicamente, se asocia con otros narcotraficantes bajo la idea de que el mejor paquete que tiene cada uno de ellos, ¿no? La mejor heroína, la distribuyan entre todos, todos tengan el mejor producto posible, y los que no estén dispuestos a, digamos, pacificarse, ¿no? A los que quieran seguir luchando en las calles y matando gente y trayendo a la policía, no les van a dar esa buena droga. Y el tipo, en un discurso bastante famoso en internet, si lo busca en YouTube y demás, lo que explica básicamente es que el producto es lo único que importa en realidad, porque los drogadictos van a caminar sin ningún problema todas las cuadras que tengan que caminar para llegar hasta donde está el mejor producto. Can you dig it? Él intenta impactar el juego de esa forma. Hay otros personajes que intentan impactarlo de otras. Por ejemplo, un personaje nuevo que aparece en esta temporada, que no había aparecido en las anteriores, es el mayor del sector de policía donde transcurre esta temporada, que es un tipo que se llama Bunny Colvin. Le dicen Bunny como apodo. Y el loco básicamente arranca siendo un tipo que está a punto de retirarse, tipo con mucha experiencia. El último día. Bastante cínico, pero en los últimos meses antes de retirarse pasa que uno de los agentes en una operación fallida, ¿no?, de compra de drogas, resulta herido. Herido y casi, ¿no?, muerto. Cuando uno trabaja de policía no se puede retirar, porque cuando uno está por retirar empiezan a pasar todas las cagadas. Eso es lo que nos enseña Hollywood, ¿no? Y se juntan muchas cosas. Se junta, por ejemplo, que el loco de parte de la policía tienen todos presión para bajar la cantidad de muertos en Baltimore. La serie transcurre en Baltimore, en el estado de Maryland, Estados Unidos, que era una de las ciudades más peligrosas, donde había más muertos por años. Y básicamente llega la orden de arriba. Claro. Esto tiene que frenar ya. Y llega en un momento, se negocia entre el alcalde y el comisionado de policía que las muertes no pueden superar los 275 muertos en el año. Siendo que los locos estaban en algo así como 250 en el momento que se negoció eso. Ahí va. Así que es una paranoia. Y les empiezan a poner presión a todos los mayores de cada distrito para que bajen eso o para que maquillen los números. Claro. Y básicamente, este amigo, Bunny Colvin, lo que ve es que, por un lado, en una operación fallida de compra de drogas para atrapar a algún agente, hieren a uno de los... un agente que además era re bueno y que el tipo tenía todas las buenas intenciones del mundo. A uno de los suyos. Exactamente. Y por otro lado, ve cómo en ese juego de perseguir las estadísticas y demás, se descuida lo que es el verdadero trabajo policial, según él lo entiende, ¿no? Claro. Y se pone más énfasis en la política y no entiendo lo que está pasando de verdad. Exactamente. Y en un discurso que es bastante interesante, él equipara lo que es el alcohol y las drogas. Y las vistas, digamos, hipócritas de la gente con respecto a uno y otro. Le propongo entonces que escuchemos el discurso que da Bunny Colvin al resto de la estación de policía sobre cómo él va a intentar cambiar el juego. Back in the dawn of time, this district had itself a civic dilemma of epic proportion. The city council had just passed a law that forbid alcoholic consumption in public places, on the streets and on the corners. But the corner is, and it was, and it always will be, the poor man's lounge. It's where a man wants to be on a hot summer's night. It's cheaper than a bar. Catch a nice breeze, you watch your girls go by. But the law is a law. The Western cops rolling by, what were they gonna do? If they arrested every dude out there for tipping back a high life, there'd be no other time for any other kind of police work. And if they looked the other way, they'd open themselves to all kinds of flaunting, all kinds of disrespect. Now, this is before my time when it happened, but somewhere back in the 50s or 60s, there was a small moment of goddamn genius by some nameless smoke hound who comes out to cut rate one day, and on his way to the corner, he slips that just-bought pint of elderberry into a paper bag. A great moment of civic compromise. That small, wrinkle-ass paper bag allowed the corner boys to have their drink in peace, and it gave us permission to go and do police work. There's never been a paper bag for drugs. Until now. 1, 2, 1, 2, yo, check this out, it's the jump war right now. I want everybody to put your rope down, put your guns down, and report to the pit, the gravel pit. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Bunny Colvin dando su discurso, que bueno, que para los que no entienden mucho de inglés, básicamente el mayor lo que cuenta es que había una época en Estados Unidos donde se pasó una ley que decía que no podía haber alcohol consumo en la calle. Alcohol en la consumo, vía pública. Exactamente, gracias, Juan. No podía haber consumo de alcohol en las vías públicas. Entonces la policía lo que tenía que hacer... La policía, por un lado, quería investigar cosas reales, o sea, crímenes reales, pero la ley es la ley, como dice Bonnie Colvin, y si, digamos, los policías ignoraban esta ley, se abrían, ¿no?, a que la gente empezara a faltarle respeto a la ley. Y el tipo dice que en un momento un borracho desconocido, ¿no?, tuvo el ingenio de inventar una cosa, que es meter su trago, ¿no?, su botella de licor en una bolsa marrón, y eso le daba permiso a la policía de ir a hacer trabajo policíaco real y que él pudiera ir a tomar su trago sin problemas. Claro. Era un compromiso cívico, como dice. Claro. Y el tema dice que no existe esa bolsa marrón para las drogas. No existe el compromiso cívico que diga, ustedes como policías pueden ir a hacer trabajo real, pero nosotros podemos tomar drogas. No existe. No hay una bolsa marrón. Hasta ahora, dice Bonnie Colvin. Y él justamente decide inventar una bolsa marrón para esto. Bonnie Colvin lo que propone de una manera un poco alocada es legalizar las drogas, entre comillas. Básicamente, él lo que dice es, tenemos un montón de esquinas, ¿no?, donde hay muchos drogadictos y donde hay gente vendiendo drogas, no los podemos mover, si los arrestamos van a seguir volviendo, no los podemos mantener en la cárcel a todos, así que vamos a agarrar las peores partes del distrito, donde no vive nadie, donde las casas están vacías, y vamos a decirles, muévanse todos ahí, si ustedes se mueven ahí, nosotros no los vamos a arrestar. Si se mueven para otro lado, sí. Y en la práctica eso legaliza las drogas, ¿no? Más abordar a una película que trabaja Will Snipes y Samuel L. Jackson, que justamente Samuel L. Jackson es el hermano drogadicto, y que lo van a buscar justamente a eso, una de esas casas que son edificios grandes de apartamentos completamente abandonados en donde se meten a drogarse. Exacto, bueno, pasa eso, sí. Y eso se convierte en Hamsterdam, entre comillas, ¿no? Porque en un momento uno de los policías le está explicando a un traficante, ¿no?, de poca monta, que se muevan todos ahí. No entiende el traficante y le dice, si vas ahí es como si estuvieras en Ámsterdam. Nadie te va a llevar preso por andar con drogas. Y el tipo, sin saber ni siquiera lo que es Ámsterdam, entiende Ámsterdam, y de ahí en adelante le dicen así, ¿no? Y se van a dar distintos cambios, ¿no?, que operan ahí. Por un lado, las calles buenas van a mejorar mucho, ¿no? Y Bonnie Colvin se va a sentir bien por eso. El crimen va a bajar mucho. Va a haber nada más que una muerte, un asesinato, digamos, de pandillas en Ámsterdam. Y en ese momento Bonnie Colvin va a aparecer con todos los policías y dice, si ustedes no me entregan a la persona que hizo esto, ahora se cae todo. Volvemos a lo que estaban antes y ahora le vamos a pegar más fuerte todavía. Y efectivamente los traficantes, viendo que van a perder ese negocio dorado que tenían ahí, justamente mandan al tipo que lo asesinó a entregarse. Y sin embargo Bonnie Colvin no va a estar del todo contento. Hay un personaje que es el diácono, ¿no?, que es un diácono de la organización religiosa de Bonnie Colvin, que básicamente va a pasar por ahí, por este Ámsterdam, va a ver cómo es el lugar y le va a decir, esta ciudad que vos creaste es una ciudad que se llama el infierno y vos sos el alcalde. Y le muestra que la gente esta no tiene absolutamente nada y se van a morir todos. Y le dice, los que no se están muriendo se están agarrando lo que los va a matar. Y ahí se va a aparecer toda una serie de personas que van a meterse en este tema de Ámsterdam. Por ejemplo, ¿no?, cuando salta a la luz el tema, por ejemplo, gente de la universidad va a estar interesada en meterse ahí, y lo que dicen es que, digamos, los drogadictos y la gente que está en ese mundo son una población en riesgo y elusiva, que es muy difícil juntar a varios para tratarlos de cualquier manera, ya sea médicamente o socialmente. Y ahora es como están todos reunidos en un lugar, por ejemplo, ponen stands donde cambian jeringas, donde hacen pruebas de VIH, ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, la ley es la ley, como decía Bonnie Colvin, y cuando el alcalde se entera de lo que está pasando, hay amenazas de todos lados. Por un lado, al alcalde le gusta el hecho de que está bajando el crimen, ¿no?, y que tiene la posibilidad de presentar esto como un proyecto como medio avanzado y que en realidad no es tan así como legalizar las drogas. Pero tiene presión por todos lados. Y eventualmente Ámsterdam se va a caer. Por un lado, ese intento de cambiar el juego de este personaje traficante, de Stringer Bell, se cae porque, bueno, hay un traficante que se niega justamente a entrar en el jueguito de todos y decide que no, que va a seguir siendo el traficante que quiere ser. Y bueno, van a entrar en guerra y el cambio se acaba por ahí. Que básicamente como que te muestra un poco que hay gente que es así, no se va a cambiar, por más que sea razonable y todo lo que quieras. Y por otro lado, el experimento del amigo Bonnie Colvin se va a caer justamente por esas presiones políticas. Hay una escena muy interesante en cuanto a la banda sonora y demás, en donde básicamente la alta cúpula de las policías, el comisionado y el subcomisionado y demás, están esperando, tantos en la espera de la orden del alcalde, que no llega, que no llega, que no llega. Pasa un día, el alcalde sigue consultando a ver cómo puede darle vuelta al asunto para no bajarlo. Eventualmente los medios se enteran y ahí hay que bajarlo. Y el subcomisionado, un tipo muy detestable que se llama Bill Rawls, que a todos los personajes en un momento u otro los ha cagado, lo ve gozado de lo que va a pasar y prepara, tiene tropas de choque, tiene gente de la municipalidad para ir y bajar todo con topadoras, y tiene los 4 o 5 helicópteros que tiene. El tipo agarra y empieza a arengar a todos los policías a que vayan y destruyan todo, y pone en, ¿cómo se llama?, en la radio patrulla de su auto el siguiente tema. La cabalgata de las Valquirias, efectivamente. Gozado, tal cual la película Apocalypse Now. Yo saldría a matar gente que se me ponen esto en la radio, en mi auto. Y mientras escuchamos este tema, y lo escuchan los propios policías, vemos cómo bajan todo. De un momento a otro arrestan a todo el mundo, los ponen en camiones gigantescos y los tiran a otro lado, y las topadoras vienen y destruyen todas las casas vacías, esas como las que comentaba Juan Pablo, ¿no?, donde los yonkis normalmente se juntan. Y se acaba todo. Ahí se acaba el experimento de Ámsterdam. Y hay una escena muy interesante en la que se termina básicamente la tercera temporada. Está Vanni Colvin mirando las ruinas de Ámsterdam. Un poco con nostalgia, pero también viendo qué hacer de su vida. Pierde su trabajo, obviamente, lo obligan a renunciar. Lo obligan incluso a decir que fue su error y decir que, digamos, se había mandado una cagada. Y es interesante un momento en el cual Vanni Colvin le dice a este subcomisario, ¿no?, yo estoy a 2 meses de recibirme, échenme, no hay ningún problema. El tipo dice, no, vos te vas a ir y te vas a ir diciendo que fue todo culpa tuya y demás. Y le impone un montón de condiciones, ese, o si no, no te vas a ir. Así nomás. Y bueno, Vanni Colvin, viendo qué va a hacer de su vida ahora que ya no es más policía y que se fue deshonrado totalmente, mirando la escena de Ámsterdam, se encuentra con uno de estos yonkis, ¿no?, que está con un carrito recogiendo basura para venderla, cosas de metal y demás. Y el yonki le dice, tenía todo lo que tenía, pero era el único lugar donde a mí no me pasaba nada, donde los traficantes no me pegaban, donde la policía no me pegaba, donde nadie me robaba, y era el único lugar donde un drogadicto podía sentirse feliz. Y es un momento que vos decís, bueno, por un lado tiene eso, ¿no?, te encontrás las dos caras de la moneda. La serie, por supuesto, avanza mucho más sobre los personajes y qué pasa, sí, y con el impacto, bueno, de la droga. Muchos de estos personajes están basados en personas reales que conocieron los escritores de la serie. Sí, totalmente. El personaje de Vanni Colvin no es un personaje real, ni en ningún momento de Baltimore se hizo un intento similar. Pero sí, uno de los alcaldes de Baltimore en un momento quería justamente como solución al problema del crimen rampante legalizar las drogas. Claro. Y le pasó lo que le pasó a encerrar a todos los drogadictos en la isla, ¿no? No, eso por suerte no. No. Tirarlos un gran pozo. No, la idea de este alcalde era justamente la misma idea de ¿cómo es esto?, de Vanni Colvin. Para bajar el crimen, viendo que nada funciona, legalicemos las drogas en algunos lugares claves y bueno, dejemos que eso mueva eventualmente el tráfico. Obviamente le cayeron con todo en Estados Unidos, que es una sociedad que no tolera para nada el tema de, digamos, de legalizar las drogas. Y básicamente Baltimore era una ciudad muy empobrecida, entonces dependía mucho de la ayuda fiscal del gobierno federal. Y básicamente los del gobierno federal le dijeron, si vos llegás a hacer esto, se va todo. Chao, marchaste. Sí. Se va todo y vas en cana además. Y bueno, lo que te muestra esa serie básicamente es cómo un montón de personas con buenas intenciones, o no tan buenas, pero con intenciones de cambiar las cosas, eventualmente caen bajo el peso de un sistema que está armado para que no haya cambios. Claro. Y bueno, los temas que fuimos escuchando fueron, por un parte, el arranque de temporada, que es una versión de Way Down in a Hole, el tema de Tom Waits, hecho por una banda que se llama The Neville Brothers. Era una onda bastante, ¿cómo es esto? Soulera. Después escuchamos The 50 Cent in the Cloud. Qué ¿no? grande. Un tema rapero y copado. Después escuchamos Gravel Pit de Wu-Tang Clan. Otros grandes. Otros grandes. Bueno, la cabalgata de las Valquirias. Estamos escuchando ahora. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Fast Train de Solomon Burke. Que todas las temporadas de The Wire tienen un cierre donde muestran un montaje de qué están haciendo los personajes, a dónde están yendo, qué es lo que va a pasar. Y como en dónde quedaron todos los personajes que viste en la serie, ¿no? Así que ese montaje lleva el tema de fondo del amigo Solomon Burke, Fast Train. Y bueno, vamos a ir escuchando eso. Vamos ahí. Train and it's going off the rail, and you can't come back again. And you start breaking down in the pouring rain. Oh, you've been on a fast train, on a fast train. Don't it make you feel sad? And you're going on a journey way into the land, and you start breaking down, 'cause you're under strain, and you're jumping on, yes, you're jumping on a fast train, jumping on a fast train. Stuck in no man's land, ain't nobody on your way back, ain't nobody gonna lend you a helping hand. And you start breaking down, and you go to the sound, but you hear that fast train. Sound of the wheels. Oh, deep down in your heart, do you really know how you feel? Then you start breaking down, going to the pain. Keep on moving on a fast train, moving on a fast train. Well, we over the land. Next thing you're out of your mind, and you're out of your depth, and through the window she crept. Oh, there's nowhere to go in the sleet and snow. Just keep on moving, ooh, on a fast train, moving on a fast train. You got to go on the

stand up and be a man. For to lose I could accept, but to surrender I just wept and regretted this moment. When you're not prepared to face him, if I could, I would, but you're with him now, I do no good. I should have fought him, but instead I let him take it. I let him. Bueno. El peleador de Yoshimi. Yoshimi. ¿Quién es Yoshimi? Es una muchacha. ¿Qué explicación? Es que en realidad no hay mucho más que se pueda decir. ¿Viniste drogado del programa? No, he venido drogado, no. Nunca vine drogado. Vos me has acusado más de una vez de hacer cosas drogado y no, y es mentira. En realidad, este disco... Sería poco universitario. Viste, yo me mantengo fiel al espíritu de la radio y a los más altos intereses que está institución. De los poderosos. Yo soy alternativo y sos universitario. ¿Viste? Pero bueno, no estás drogado, sos universitario, fracasaste. Fracasaste la vida y no, Yoshimi Battles the Pink Robots, es un disco que podría, no es un disco conceptual. Si es un disco que tiene un sonido particular, que lo tiene todos los temas, y hace vagas referencias a lo largo de los temas sobre estos robots que van a atacar y que Yoshimi trabaja para la ciudad y va a derrotar a los robots, pero no mucho más, en realidad no es nada claro. Es una típica historia hecha por alguien drogado. Claro, ni siquiera es una historia, es un... Me hace acordar el disco de Leonard Nimoy and the Intergalactics. Otra cosa que está hecho para alguien que está drogado. Leonard Nimoy tiene. Yo te mostré a vos el video del Hobbit, la canción de Frodo. Sí, es muy bueno. Sobre todo las coreografías son geniales. Las coreografías de las muchachas vestidas con orejitas y. Eso está hecho para alguien que está drogado. Yo creo que le tendrán que haber explicado que los Hobbits no son ardillas. No, es terrible. Aparte, en pleno onda sesentosa, donde todos bailaban como los pasos de Batman, así, ¿no? Con las manitos y. Es terrible. Sí. Leonard Nimoy. Y la mayoría del casting de Star Trek ha tomado muchas malas decisiones. Relacionadas con las drogas. Me gusta. O no. Me gusta, lo cual es peor todavía. Me gusta Wesley Crusher, que está, digo, Will Wheaton, que está metido ahora en bueno, la mesa. Claro, pero estamos hablando de la serie, el casting original. Ah, Porque Patrick Stewart es un grande y siempre va a ser un grande. No tomó malas decisiones. Y no nunca, jamás. Patrick Stewart no toma una mala decisión. Aparte es el padrino de Magneto. Ya está. Perdón. Magneto es el padrino de Patrick Stewart. Ah, está. Porque eso ofició de... Viste, Patrick Stewart se casó hace poquito. Y quien ofició ofició la ceremonia fue Ian McKellen. Disfrazado de Gandalf. Porque son amigos, en sí, realidad. Sí, han hecho muchas obras juntos. Sí. Esperando al señor Godot, que es una especie de... Demencia media psicodélica. Básicamente son dos tipos durante toda la obra hablando. Esperando a un tal Godot. Son Patrick Stewart y Ian McKellen. Que ambos son unos grandes, ¿no? Cualquiera que... O sea, sos capitán de la Enterprise y además sos... Profesor Javier. Jack Xavier. Y por otro lado sos Gandalf y al mismo tiempo sos Magneto, ya está. Y sos el padre de Winiver. acordate, Excalibur con Carmina Burana. Bo, Excalibur, yo creo... Esa fue la película que es responsable de mi demencia, mi etapa de demencia arturiana. Fue porque vi en Cinemax Excalibur y la escena cuando Arturo sale del castillo con todos sus caballeros y suena Carmina Burana de fondo que van a enfrentarse a Mordecai. Mordred. Mordred está con una especie de armadura dorada con la cara de un bebito. Esa película... El sol. Con el sol. El yelmo es un sol con un rostro infantil. Esa película, por un lado, está muy buena. Por otro lado, es una locura surreal, full. Tiene elementos medio bizarros, sí. Bueno, tiene elementos mágicos como todo ese tipo de cosas. Pero está de más, vos. Está de más. Ahora que estamos... La traición de Winiver, la escena es muy buena. Muy surrealista. No recuerdo el momento. Lancelot, lo traiciona y sí. Están en el río, desnudos, al costado... Y que los encuentra, no me acuerdo quién es que los encuentra. Y no, la traición. Los encuentra otro caballero, que después se retan a duelo con Lancelot. Sí, es verdad. Ahora que estamos descontracturados, ¿no? Y prácticamente como si estuviéramos drogados, hablando cualquier cosa. ¿Decís que nos vamos por las ramas? Te pregunto, ¿no? ¿Esta banda era una banda de esas que consumen drogas como locos? Es una banda real, hija de los 90. O sea, de toda la explosión grunge que llamaban. O sea, formó parte de esa misma ola de bandas, pero... Nunca se alineó del todo dentro de eso. Siempre hizo canciones que rozaban entre lo cómico y lo medio surreal, ¿no? Me acuerdo de uno de los primeros videos que tienen los tipos que yo vi. La canción se titula Ella no usa mermelada. Que es y es una serie de rimas. Primero sobre una muchacha que te hace el desayuno, pero no usa ni manteca, ni no sé qué, y no usa mermelada. Usa vaselina. Y después pasa una rima sobre un tipo que no usa... Y es como que medio un ejercicio, pero al mismo tiempo es como una cosa media cómica. Claro. Es una banda que en realidad carga con lo que es la primera era de Pink Floyd, la era de Syd Barrett, o cosas que hemos pasado como Skip Spencer, esa especie de onda folk con ciertos elementos electrónicos y mucha psicodelia. La mayoría de los shows de los tipos están muy disfrazados. A lo Funkadelic. Vos sabés que... sí, tenés un abrigo con plumas y la cosa espacial. Y el pelo revuelto. Y la cosa espacial y tenés 20 personas disfrazadas con cosas de animales. Haciendo cosas, saltando y bailando mientras tipos cantan. Y vuelan cosas de colores y tiran brillantina. Y es como una especie de fiesta. Claro, es como una gay parade. Ahí va, una cosa así, una cosa medio extraña. Y tal, los tipos en realidad no sé, siguen activos, antes del 83. Y este disco lo llevó a cierto reconocimiento por dos razones. El primer tema que escuchamos, que es el tema que abre el disco, si no recuerdo mal. Ya te digo. Sí, Fight Test. Tuvieron un problema con ese tema porque el tipo que lo hizo al principio no lo sabía después. Creo que fue el productor, el manager, le hizo notar que era muy parecido al tema Father and Son de Cat Stevens. Y de hecho le pagan royalties a Cat Stevens porque parece que es casi igual el tema. Y por el tema Yoshimi Battles de Pink Robots, parte 1, que se hizo muy conocido. Y también tiene una tiene un sabor muy familiar el tema. Es una cosa muy particular que tiene. Después, más allá de eso, nada, yo qué sé, Wayne Coyne, que es el frontman, el tipo que canta, lo que comentó justamente sobre el disco es que sí, hay como dos líneas, un mundo real y un mundo fantástico, y Yoshimi es un personaje que está muriendo de cáncer, y hay dos tipos que intentan visitarlo en el hospital, y como que se empieza a plantear entre estos personajes, estos dos tipos quieren visitarla y ella, una especie de realidad alternativa donde cada se uno se dibuja y cada uno agarra un rol, exactamente. Y y qué más, bueno, por ejemplo, apareció en Friends, apareció cambiaron el tema por Phoebe Battles the Pink Robots, pero como igual conste que esto me suena tipo un chill out, viste, muy sí, muy... claro, tiene como grandes. Ahora estamos escuchando un tema que es justamente es el tema que cierra el disco, Approach on Pavions Months by Balloon Utopia Planitia, se llama el muy largo los títulos, y tiene unos temas que son instrumentales, que sí, claro, como que empieza a desdibujarse el folk, empieza a convertirse en una especie de, sí, como soundtrack para echarte por atrás y fumarte un porrete, como dicen por ahí. Tío, les odio, tío. Pero tiene tío, es un disco que está bueno, y lo que hablábamos antes de lo que era la psicodelia, ¿no? Timothy Leary fue uno de los principales impulsadores de la psicodelia, del trabajar con las drogas. Creo que en un momento en el programa, no sé si fue el año pasado o el anterior, hablamos de las puertas de la percepción. Sí, creo que en algún momento hablamos del tema, pero muy, muy por arriba, ¿no? Creo que más que nada, bueno, en realidad hemos tratado medio de cotelete el tema de drogas. Me acuerdo, por ejemplo, que pasamos... En Músicos Corocos estaba el tema de drogas. En nuestro especial sobre Músicos Corocos. Después estaba... ¿te acordás cuando musicalizamos la novela esta de William... de Burroughs? Sí, de William Burroughs. ¿Yonky hicimos? Sí. Hemos tocado el tema, ¿no? Hay algunos puntos. Sí. Y de Timothy Leary en algún momento hablamos, ¿no? Sí. Yo creo que es una cosa interesante que se planteaba en esa época, que creo que lo hemos hablado en alguna otra circunstancia, es de que durante todo el viaje de la psicodelia y de las drogas, hubo una especie de patada al final que estuvo media desagradable, donde mucha de esta gente se terminó quemando, muriendo y desapareciendo para siempre, ¿no? Sid Barrett es un caso ejemplar, sí. El tipo que se fue enloqueciendo cuando, empezó a perder contacto con la realidad, dejó de tocar en Pink Floyd, que fue cuando entró David Gilmour, y después hizo dos discos solistas y después simplemente desapareció. Y en sus últimos años él comentaba que no se acordaba de nada. Hay un texto muy interesante, ¿te acordás de...? Bueno, yo en un momento barajé traer la banda sonora de... Pánico y locura en Las Vegas. Pánico y locura en Las Vegas, exactamente. Sí. Porque, bueno, justamente Hunter Thompson, lo que comenta en el libro, habla un poco sobre ese tema, ¿no? Cómo hubo una generación de gente en California, más que nada, ¿no? En Estados Unidos, que, digamos, subiéndose a la ola del hipismo y de cosas similares, decidió experimentar con el tema de drogas. Y justamente buscaban abrir su conciencia. Y lo que decía Hunter Thompson, lo que escribió, fue que lo hicieron a la espera de que hubiera alguien... Lo hicieron intentando acercarse a la luz al final del túnel. Sí, pero esperando que hubiese algo del otro lado que los cuidaba. Y no había nada. Y mucha gente se terminó reventando cuando reventó la ola. Marcharon. Y sí, o sea, pero igual creo que el planteo sigue siendo bastante interesante, ¿no? Como lo que decía Frank Zappa cuando comentábamos al principio. Las drogas no son malas en sí. El tema es la gente que consume drogas y se toma la libertad para hacer estupideces. Lo mismo que dicen de las armas, ¿no? Las armas las carga el diablo, pero las disparan los estúpidos, ¿no? Las disparan la gente en general, ¿no? Ese es el tema. Y sí. Y en el tema de las drogas, en realidad, me parece a mí, ¿no? También en la música, por un lado, ha generado mucho repudio de gente que dice, fíjate, ¿no? Hay un montón de músicos que se murieron usando drogas. Pero por otro lado, hay como una cosa muy, ¿cómo decirlo? inocencia frente a las drogas, ¿no? Cuando uno cuando crece no sabe qué pueden significar ciertos temas o no cree que determinados músicos en realidad eran, se la dan duro. Se la dan duro, justamente. En una serie de televisión que se llama Bullshit, sí. Que bueno, que hay dos presentadores que básicamente. Penn y Teller, que se dedican a desmitificar algunas cosas. En un momento hablan sobre el tema de drogas. Y una cosa que comentan es que tuvo una corriente de gente en Estados Unidos que aboga para que no se hagan referencias a que Elvis usaba drogas. Sí. Y creen que efectivamente Elvis no las usaba para nada. Claro. Y claro, y el presentador lo que dice es queremos creer en realidad lo mejor de la gente, y en el caso de los músicos y las celebridades, a veces incluso frente a lo obvio, frente al uso obvio de las drogas, igual nos queremos hacer los boludos. Es verdad, Britney Spears no se drogaba. Nunca. Fue el diablo que la poseyó. Fue totalmente. Claro. Que la obligó a pelarse. La obligó ¿también? A pelarse. No, pero una cosa que decía Bill Hicks, que era un comediante y pensador, más que nada, estadounidense, también comentaba eso. Decía, tenía un show de stand-up donde lo que planteaba era eso. Era, bueno, si vos crees que las drogas son malas y no hicieron nada bueno por vos, tirá todos los discos que tenés. Y tiene cierta razón. Hace rato hablábamos del submarino amarillo de los Beatles. O sea, Bill Hicks lo decía, lo planteaba así. Los Beatles estaban tan drogados que dejaron a Ringo cantar un par de canciones. Lucy in the Sky with Diamonds. O sea, sí, del Sgt. Pepper. Terrible disco aparte. Sí, claro. No, hay evidentemente... ha tenido influencia benigna en la ha música. Ha tenido en el arte en general y creo que en la vida. Creo que más allá de los usos terapéuticos, porque nadie está discutiendo acá el uso de... ansiolíticos en caso de necesidad. No, estamos hablando de drogas ilegales, claro. O el mal uso de las drogas. O el mal uso de las drogas. Pero claro, es una musa inspiradora. El tema es el abuso de la musa inspiradora que termina pudriendo un poquito a los artistas. Claro. Donde, cuando decís, bueno, está. ¿Me sirve como inspiración para crear temas o me vuelvo dependiente? Para buscar es mi única fuente, claro, de inspiración. Es que muchas cosas, mucha gente lo que dice, me acuerdo una entrevista que hacía Stephen King al respecto, que él decía, este tema del escritor que consume, que toma alcohol o que sí, fuma. Puede ser un buen escritor, pero no deja de ser un drogadicto. Claro, no se deja de ser un drogadicto. O sea, con todas las cosas buenas y malas que tienen los drogadictos. Claro, el tema es que eso, cuando llega el punto en el cual es, necesito consumir para escribir. Bueno, justamente con Stephen King, muchos fanáticos dicen que la mejor etapa era cuando el tipo estaba más reventado. Pues el tipo tuvo problemas con el alcohol, creo que tuvo problemas muy grandes, sí, con el alcohol. Con el alcohol y con la cocaína. Con la cocaína. En el caso de esta banda, ¿tienen alguna postura explícita con el tema de drogas? O sea, ¿tienen algún mensaje que los tipos tengan sobre las drogas? No sé si los tipos han comentado algo, no tengo idea. Pero no me parece, me parece que la música habla por sí misma y en realidad y ahí uno toma lo que quiere tomar, claro. De eso, ¿no? Me ya parece cocaína que, o lo no, que, me parece no que es, una, es ese tipo de bandas geniales en los cuales vos te vas a un festival, ves las luces, ves los disfraces y te tomás un éxtasis y la pasas bomba, está perfecto. Te tomás un poco de trip, un poco de ácido, estás re contento. Pero no es necesario, me parece que también ese tipo de cosas con el cual simplemente ponerte los auriculares y sentarte a escuchar alcanza. ¿Cómo se llaman los temas que hemos venido escuchando hasta ahora? Escuchamos... de Yoshimi Battles the Pink Robots, escuchamos dos temas hasta ahora: Fight Test, que es el tema que abre el disco, uh-huh. Y escuchamos el tema que cierra el disco, que se llama Approaching Pavonis Mons by Pavilion Utopia Planitia. Excelente. Excelentes nombres. Tenemos un tema más para escuchar. Si querés, podemos escucharlo entero y después volvemos con un tercer bloque de picoteo general. Tenemos varios temas más para pasar de otras bandas que hacen referencia a las drogas. Bueno, dale. Entonces, para cerrar este bloque sobre este disco, altamente recomendado. De vuelta, de repente es uno de esos discos que están buenos para ponerlos y ponerse otras cosas y escucharlo de fondo. Claro. Porque es una banda que tiene muchos discos. Es el décimo disco este, creo, si no me equivoco. Y tienen cosas, por ejemplo, una cosa que hace poco sacaron fueron canciones de amor. Que están puestas adentro de un chocolate que es un corazón anatómicamente correcto. O sea, es un corazón posta, pero hecho con chocolate, y adentro están el disco con las canciones. Tienen cosas como canciones experimentales de 40 minutos, ¿entendés? Ese tipo de cosas que es una banda que depende a que donde uno caiga le puede gustar o no. Claro, es cuando lo definís, es una banda muy alternativa. Claro, o sea, son hasta alternativos a sí mismos, porque pasás un disco a otro y decís, no, esto no está bueno. Por eso este disco está bueno, porque es bastante amigable, uh-huh, con el escucha casual. Y tiene momentos muy lindos y está bueno como entrarle así, ¿no? De a poco escucharlo de fondo y llega un momento que te das cuenta que estás recantando las canciones o las melodías. Ese es el hitazo del disco. Se llama Yoshimi Battles the Pink Robots parte 1 y vamos con eso. But you won't let those robots eat me.

Bueno, ahora viene el salpicadito de temas de drogones. Exacto, sí, sí, sí, sí. Deberíamos habernos drogado para venir acá. ¿Vos no lo hiciste? Estábamos escuchando Temón del verano. El temón del verano, el hit del verano, se llama así. El hit para sentirse bien de verano, el Feel Good Hit of the Summer. Feel Good Hit of the Summer. De Quotza. De las reinas de la edad de piedra, de las Queens of Stone Age, que sacan un nuevo disco ahora. Se viene. Se viene verdad. Un nuevo disco. ¿Ya hay algún adelantito en la vuelta? Hay un temazo en la vuelta. Un disco que se viene con todo, con toda la gente, con todo el power. Pero hits, Feel Good Hit of the Summer, en realidad salió en el Rated R, que tuvieron bastantes problemas por este. No problemas realmente, pero por ejemplo, mucha gente se negó a pasar en la radio este tema. En la radio el tema, o a vender el disco. Walmart, por ejemplo, no lo vendía. Walmart, que básicamente es la cadena de supermercados que llega todo y todo el mundo compra ahí, básicamente. Pero una cosa bastante curiosa que comentan es que en realidad parece que esta canción surgió a raíz de la fiesta del milenio, digamos, de la cerrada del milenio. Que parece que George Homme tuvo una fiesta de 3 días y a raíz de eso surgió el cántico este de nicotina, Valium, Vicodin, marihuana, éxtasis, alcohol y cocaína. ¿Qué es lo que dice la letra, básicamente? Eso es todo lo que dice la letra, es una lista de drogas y la repite una y otra vez, y en el coro dice, grita cocaína, nada más. Cocaína. Efectivamente, y una cosa que dicen que es muy interesante es que no dice ni no ni que sí. O sea, no es ni pro ni en contra. Solamente es una lista, es una lista de drogas. Y una cosa que comenta también el tipo Homme es que le resultó interesante ver cómo la gente, cómo el público va a reaccionar ante esto. Cómo se iba a acercar la gente a un tema, qué iba a pasar, iban a cantar, qué iba a pasar. También se comenta que fue una especie de chiste que surgió en el álbum, en el estudio, que no sé qué. Sí, una cosa curiosa que tiene este tema es que no solo que en el coro está Nick Olivieri, que era el bajista de Queens of the Stone Age en el momento, sino que aparte está Rob Halford, el cantante de ¿sí? Judas Priest, gritando. ¿Mirá? Sí, parece que el tipo estaba grabando en el estudio al lado y le copó y le dijeron, vos, dale, ta, y se sumó a los coros del tema este. Que es un tema que aparte en vivo se presta mucho para bajarlo, subirlo y hacer que la gente cante o lo que sea, ¿no? Es como que juegan mucho con los tiempos y alargarlo y cortarlo. El tema en realidad es cortito, dura 2 minutos con 43 segundos, así que no va mucho más de ahí. Y ahora de fondo estamos escuchando a la Velvet Underground del primer disco del 67, de Velvet Underground a Nico, con la modelo alemana Nico cantando. La musa de Andy Warhol. La musa de Andy Warhol. La Velvet, al igual que Lou Reed, ¿no? Durante toda su carrera trabaja mucho el tema de las drogas. Y acá estamos escuchando All Tomorrow's Parties. De un disco muy drogui. Muy salado. Tiene el tema. El tema Heroin. Diego, poné por ahí un segundito, vamos a escuchar un poquito del tema ese. Spike into my veins. try to nullify my life. 'Cause when the blood begins to flow and it shoots up the dropper's neck, when I'm closing in on death, sweet girls with all your sweet talk, you can all go take a walk. And I guess I just don't know. And I guess that I just don't know. El disco este en realidad es una especie de rejunte de historias de sadismo, prostitutas, junkies, adictos, sí, Burroughs, Ginsberg, un montón de autores, mucha literatura ahí metida en lo mismo que el ruido, ¿no? El álbum Berlín es, para mí, es la gran novela americana, que no escrita, ¿no? Pero bueno, en disco, vuelta, en forma de disco. Pero bueno, o sea, en realidad digo, en este motivo de pasar música junkie, música, claro, con ciertos elementos, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema heroína en realidad tampoco condena ni glorifica el uso, pero sí te lo muestra como... Describe la sensación describe del que sigue la heroína. Exactamente, y no es del todo agradable. O sea, realmente complica un poco el panorama para alguien que lo escucha. Y con esta idea de seguir pasando temas que de repente no, o sea, hablamos de los Beatles, hablamos de un montón de temas que todos conocemos, referencias a drogas, vamos a pasar también un poco de música un poco más moderna quizás. Vamos a pasar en el video de Perfect Drug de Nine Inch Nails, aparece mucho la absenta, por ejemplo, de hecho está, Reznor prepara absenta como se prepara, con agua y con azúcar. Música moderna, pero para una droga que ya no lo está. Muy, muy claro, muy antigua. La absenta, de hecho, fue prohibida en algunos lugares por la cantidad. Básicamente es un licor de hierbas, si no recuerdo mal. Que bueno, en muchos lugares ha sido prohibido por la cantidad del nivel de alcohol que tiene la bebida. Y efectos que tiene sobre alguna gente, ¿no? Por ejemplo, parece que puede inducir psicosis a gente que es especialmente proclive a esas cosas. Sí, exactamente. Y bueno, usualmente se bebía con una copa especial y una cucharita, que es una especie de chapa con agujeros donde uno ponía un terrón de azúcar y llenaba el fondo del vaso con absenta. Estaba un vaso dividido en dos partes, una especie de globo de vidrio y una especie de copa arriba como un nido. Uno llenaba el globo de absenta, ponía la pala esta de metal, el cubo de azúcar y echaba el agua por ahí, cosa que el azúcar se diluyera, y quedaba una especie de bebida de color lechoso blanco, que era lo que se tomaba, ¿no? Hay gente que lo tomaba hardcore, así nomás del pico verde como es la absenta. Y este tema lo mencionamos cuando hablamos de Carretera Perdida, de Lynch. Está en el soundtrack de la película, así mismo como salido en single y demás dentro de la banda. Hablamos de un tema que hablamos ahora entre temas, de Heart de Nine Inch Nails, que fue hecho el cover por Johnny Cash. Heart salió en el 95 como single, y el siguiente single fue The Perfect Drug en el 97, una época complicada. Un gran solo de batería tiene este tema. Vamos a escuchar The Perfect Drug de Nine Inch Nails. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't

Muy bien, Nine Inch Nails escuchamos. Nine Inch Nails, que no era pavada el tema del solo de batería, ¿no? No, viste al palo el tipo. Yo no sé cómo lo hicieron para grabar, pero está. Está muy bueno. Si tiene un tono, es como que está entre la demencia total y la locura. Claro, van al palo y de repente al final tenés como esa especie de impas, de tranquilidad y de como un tono muy oscuro esta parte también. Pero bueno, ¿qué más vamos a pasar? ¿Algo más viejo tenemos? Tenemos algo más viejo. Bueno, estuvimos hablando de todo el tema este experimental, ¿no? De aquella gran ola que se armó en California con respecto al tema de la experimentación con las drogas y demás. Y vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Jefferson Airplane. O tal vez debería decir, vamos a escuchar un tema de una banda que se llama The Great Society. Que es una banda que nadie se nos perdimos, ¿no? ¡Epa! La historia es así. Grace Slick, que es parte de Jefferson Airplane, mm-hmm. La cantante insigne de Jefferson Airplane, la que todos conocen, etc. Estaba antes en una banda que se llamaba The Great Society. The Great Society, que originalmente tenía exclamaciones en el nombre y todo, era esa época. Ah, ahí va. Era esa época. Era una banda de sí, de más. Era una banda que estaba en la misma movida de Jefferson Airplane, ¿no? Un rock ácido, muy lisérgico, con muchas cuestiones que luego lo va a retomar el post-rock, ¿no? Con ahí temas de meter mucha cosa, por ejemplo, de mezcla de géneros y de instrumentación no extraña y con otros instrumentos tipo sitar y demás, pero sí usar el instrumento para evocar sonidos, justamente. Evocar paisajes. Exacto, evocar paisajes. En este caso, paisajes llenos de duendes y colores. La idea también es, por un lado, digamos, buscarle una vuelta de instrumentación, por un lado, para imitar sonidos que se harían con otros instrumentos como el sitar y más, y por otro lado, para evocar paisajes de ese tipo de lugares, ¿no? Vamos a escuchar White Rabbit, que es un tema que, por un lado, tiene todo el imaginario de la obra de Lewis Carroll, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Pero este tema, obviamente, está agarrado por el lado de las drogas, ¿no? Lleve. Mucha gente, en realidad, ha comentado que Alicia en el País de las Maravillas viene por el lado de las drogas. Pues es que yo había escuchado una teoría, no me acuerdo dónde la leí, no me acuerdo ni dónde la leí, así que no la voy a decir exactamente cómo era, pero en realidad era que Lewis Carroll como que quería presentar la confusión y lo extremadamente ilógico y real de los nuevos tratamientos que estaba haciendo en cuestión de la matemática. Sí, te cuento. En realidad, a partir de los 60s, justamente con canciones como estas que agarraban referencia a Alicia en el País de las Maravillas para enmascarar, ¿no?, verdaderas referencias a... Esto lo hablamos hace un... No sé si el programa anterior o el otro, en el que traje el tema aquel del disco Goat's Head Soup de los Rolling Stones. Sí. Que hablábamos de que en la época había mucha censura. ¿Recordamos? Bueno, en los 60 y 70 se censuraba la música y era difícil conseguir que algunos temas con algunas letras explícitas salieran, ¿no? Sí. Y, bueno, en el caso de artistas tan importantes como fueron Jimi Hendrix, Bob Dylan, Jefferson Airplane también, ¿por qué no? La idea era jugar con las letras de las canciones para poder burlarse de los censores y, por un lado, hacer un juego con los propios escuchas para, bueno, hablar de las drogas y hablar de ciertos temas sin que sea explícito, para poder justamente llevar a la radio, pero que sin que sea suficientemente oscuro como para que el escucha no pueda entenderlo si no se esfuerza, ¿no? En el caso de Jefferson Airplane, agarraron a Alicia en el País de las Maravillas. Y originalmente Alicia en el País de las Maravillas está escrita por este hombre, por Lewis Carroll, que bueno, es un nombre en realidad ficticio, ¿no? Lo eligió él. Que era un tipo que era un profesor de matemática, profesor de ciencia, ¿no? Y él era un tipo muy ortodoxo con respecto a la matemática. Y escribe en una época donde empiezan a aparecer nuevas teorías matemáticas. Ahí va. Y él escribió Alicia en el País de las Maravillas en parte, sí, inspirado en la hija de uno de los compañeros, ¿no? Esa Alicia de la que él habla tiene mucho de la personalidad, claro, de esta niña que él conoce. Pero la idea es mostrar un mundo donde se aplican las reglas de los nuevos matemáticos. Teóricos de la matemática. Exactamente. Donde las cosas pueden ser grandes o chiquitas y no, nada tiene coherencia. Y nada, exactamente, porque, claro, el loco, al ver esas teorías. Él era un matemático paradójico, Lewis Carroll. Era un matemático que le gustaba la matemática que no estaba divorciada de la realidad, que tenía la matemática aplicada. Entonces, cuando él se vio enfrentado a las nuevas teorías matemáticas, él las veía totalmente divorciadas de la realidad. Y decía, si aplicáramos esto a la realidad, sería Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Las cosas no serían ni grandes ni chiquitas. Claro. Algunas cosas podrían ser o no ser, dependiendo de qué es lo que hagas. O sea, en realidad fue escrito con ese ánimo, ¿no? Claro, es que yo creo que, o sea, como... siempre tenés al artista o a la persona interesada en las leyes de las humanidades que lee Alicia en el País de las Maravillas. Es interesante que, bueno, una persona que está en la matemática lo lee y encuentra estas referencias que de repente uno no las encuentra tan fácilmente. Claro, no es tan común. Y obviamente los de Jefferson Airplane poco interesados. Poco interesados en la matemática estaban. E interesados excepto en las drogas. Un ácido más dos ácidos me dan tres ácidos. Claro, en realidad la idea de Grace Slick era hacer una canción que, digamos, hablara de la experimentación con las drogas en el sentido de abrir las percepciones. Claro. Justamente Grace Slick y creo que la mayoría de los que estaban en Jefferson Airplane abogaban justamente por eso, por el uso de las drogas psicodélicas, ¿no? Psicotrópicas, para ver, digamos, otra capa de la realidad. Otras cosas posibles. Claro, porque aparte no es un tema de escapar a la realidad o no... O ver lo que no existen. Es más bien como ver otra capa, una capa de la realidad que existe, pero que no es tan fácil de acceder. Exactamente, sí, la idea justamente era eso, ¿no? Y bueno, y es de lo que Hunter Thompson después escribe, ¿no? Sí. El tema de esa ola de gente que estaba experimentando. Bueno, estaba hablando de gente como los de Jefferson Airplane. Que de hecho, White Rabbit está en la banda sonora de... De la película de la película Pánico y Locura en Las Vegas. Exactamente. Así que bueno, escuchemos entonces White Rabbit de Jefferson Airplane. Muy bien, vamos a pasar a otro tema, porque yo tengo un tema más. Tengo dos temas más para pasar y no estoy seguro de cuál voy a pasar. Jorge, Yo diría que no vengas drogado de vuelta. No, en realidad los dos temas para pasar. Tenemos, por un lado, Touch Me and Sick, un tema que rindría. Y por otro lado tenemos... con mucho power, y tenemos este otro tema acá. Some Velvet Morning. Exactamente. De Lee Hazlewood. ¿Qué estamos? ¿Nos faltan cuántos minutos? 10. ¿Para 10? 10. Podemos meter los dos temas. O escuchar un cachito de uno, por lo menos. Vamos a para variar de intensidades, ¿no? Porque veníamos con Nails, sí. Bajamos acá. Subamos un poco. Vamos a escuchar este tema es de Mudhoney, una banda que en realidad arrancó en los 80s y continuó. Tóquenme, estoy enfermo. La banda que, digamos, todo lo que se llama el grunge y todo eso en las movidas 90s arrancó con una banda llamada Green River, que se tomó elementos del rock, tomó elementos del punk, tomó elementos de cosas como Neil Young, ¿no? También. Neil Young tiene tremendo tema sobre la heroína. Sí, Neil Young tiene temas sobre lo que quieras. Bueno, pero yo casi estuve a punto de traer el último disco de Neil Young. Neil Young tiene dos partes. Está Neil Young solo y está Neil Young con Crazy Horse, que es una banda que la descoce. Y cada disco que hace con Crazy Horse vale la pena. Y el último se llama Psychedelic Pill, se llama Píldora Psicodélica. Y tiene unos temas de 30 minutos que están de más. Pero este que yo te digo, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es famoso porque es un tema que se trata sobre la heroína, es una persona sobre la heroína, adicta, ¿no? Y el tema del que se trataba la persona, que era un guitarrista de la banda con la que estaba Neil Young en el momento, murió de una sobredosis poco tiempo después. Ahí va. No sé, no me... Tiene no ese me... morbo ese tema, ¿no? Ahí va. Tiene el bonus ese. Claro. Pero bueno, Touch Me and Sick. Ahí va. Green River salió dos bandas, Pearl Jam por un lado y por otro lado Mudhoney, que fue la banda que como que influenciaría o haría que Kurt Cobain se pasara al lado punk, al lado Nirvana de la cuestión. El primo pobre de básicamente el tío, en realidad, más bien el tío, el tío no tan reconocido de Nirvana. Muy bien. ¿De qué se trata Tóquenme, estoy enfermo? En realidad tiene mucho humor negro este tema, la banda en general. Es una canción bastante energética, mucho fuzz, mucho, es un efecto de, lo van a escuchar, las guitarras que suenan como mal distorsionadas, no son distorsionadas ni están limpias, están como suenan así. Nada, básicamente es una especie de sí, de chiste, gran chiste. Empecé de cosa de humor negro bastante retorcida. Sonic Youth hizo un cover, eso es cierto. Pero. Estás hablando solo. Estás drogado. No estoy hablando solo, estoy hablando con gente. ¿Está? Imaginario. Salió en el 88, cuando todavía salían vinilos y todo, por Sub Pop, que fue el sello independiente que hizo también el primer disco de Nirvana, por ejemplo. El Bleach salió por Sub Pop. ¿Cómo se juntan esas cosas, no? Sí, de hecho Sub Pop sacó varias cosas interesantes. Entre ellas, por ejemplo, creo que sacó Half Japanese y alguna otra banda también, esas que están buenas de los 90, gente que hizo cosas muy interesantes. Y era un sello que no es muy bueno en realidad, todavía existe. The Thermals, otra gran banda que también sacó Sub Pop. Los Thermales. Sí, también de Seattle creo que son, o de por ahí. O de Olympia, no recuerdo bien. Ahí está otra. O sea, hablando de todos estos puntos interconectados de esas bandas, me sale, o sea, como en San Francisco en los 60s, o en California en general en los 60s, había un montón de gente que tenía cierta movida con respecto a las drogas. Y cómo después, en toda esta área tipo washingtoniana, ¿no? Tipo Seattle y similares, que tiene otra movida totalmente distinta con respecto a las drogas, ¿no? Mucho más dura, por otra parte. Sí, pero también por otro lado, por ejemplo, y descreída. En los 70s, a los finales de los 70s, principios de los 80s, cuando con todo se empezó a generar el movimiento del punk y el hardcore típicamente americano, fue una cosa que me pasó entre Inglaterra y Estados Unidos, hubo un ping pong, ¿no? Estados Unidos largaba el punk, Inglaterra lo tomaba y después lo devolvía y Estados Unidos volvía a hacer otra cosa con eso. Se empezó, bueno, hablamos del straight edge en algún momento. Sí. La gente que negaba todo eso y decía, no, esto no precisas esto para hacer nada. No precisas drogas para divertirte y para rockear. Ni para rockear, así que vamos a rockear sin drogarnos. Era básicamente la premisa. Y bueno, vamos a escuchar entonces Touch Me I'm Sick. Y después el otro tema. Pero primero, Touch Me I'm Sick y volvemos. Bueno, se nos va el tiempo, Jorge. Se nos va el tiempo. Nos enroscamos con esto de pasar cualquier cosa y... Bueno, pero sí, se notó entonces la diferencia de esas dos movidas, ¿no? Que quedaron justapuestas, por suerte, ¿no? Quedó White Rabbit justapuesto con esto. Nada que ver las dos cosas inspiradas en cuestiones relacionadas con las drogas. Y nos queda un tema más para pasar e irnos, un tema más que es un tema... en realidad es un cover, originalmente Nancy Sinatra hacía mucha música influenciada por el country y hacía varios duetos con un tipo llamado Lee Hazlewood. El tipo escribió esta canción y es un dueto de los más conocidos que hizo Nancy Sinatra con este tipo, y es también el que se despega más de la herencia country de, por ejemplo, These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. ¿Dónde entran las drogas acá? Acá las drogas entran por varios lados. Primero, más allá de la cuestión psicodélica que tiene el tema, no vamos a escuchar la versión original que fue grabada en el 67, vamos a escuchar la versión de Primal Scream, que es una banda que tiene psicodélica en serio bastante cargadita, con la modelo merquera favorita de todo el mundo, la señorita... Ay, se me borró se me borró el nombre. Emma Watson. No, Kate... Kate Moss. Kate Moss, gracias. No me salía el apellido. Kate Moss haciendo la parte femenina. Una cosa curiosa es que en realidad los tiempos están cambiados. La voz masculina creo que está en 4 cuartos y la masculina está en 3 cuartos, o sea que dura un poquito menos el tiempo. Los compases son distintos. Y tal, vamos a cerrar con este tema que es muy tripero, muy viajero, así bien como para acostarse y ponerse los auriculares y empezar a imaginarte cosas agradables. Que es lo que esperemos que les haya dejado este especial de drogas, ¿no? Que sí. Vino por todos lados. Que vino por todos lados, un poco a tijeretazos, porque tuvimos dos bajas que después van a Van a pagar por esto. Van a pagar por esto, van a tener un castigo público correspondiente al nivel de la falta. Pero bueno, gracias a los que anduvieron por ahí, por el programa comentando cosas y demás. Por ejemplo, Eva, que andaba en la vuelta, que nos posteó en Facebook. Y bueno, y la verdad, muy disfrutable de todo. Vayámonos entonces con Some Velvet Morning, Primal Scream, Kate Moss, Tripen, gurises. Y la música.